noche más sin poder dormir. Qué largo desvelo esperándote. Me imagino ver que vienes a mí con tu pelo negro y tu piel febril. Al atardecer cuando se va el sol, más duele la herida esperándote. Y este corazón que sangra de amor muere día a día esperándote, esperándote. Como espera el sol al amanecer, esperándote. Solo con mi pena queriéndote, esperándote. Para darte el beso que te guardé y contarte aquello que imaginé, o también lo mucho que te extrañé, esperándote. Me voy para Santiago y Tucumán en bici. ¿Cómo se nota? Soledad, silencio y quietud. Mi canto te nombra esperándote. Al brillar la luz de luna otoñal, más grita tu ausencia esperándote. Y en mi loco afán por volverte a ver, escucho tu risa esperándote, esperándote. Como espera el sol. En esta vida no voy a volver a verte. Acá sigo esperándote. Porque no habrá cumbia como la tuya. ¿Querés más?